Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Alex Castellano. Buenos días, amigos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es este programa que le acompaña hasta la una del mediodía. Le damos las gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros. El compromiso de estar cada sábado es un compromiso que nos resulta muy agradable. Es un nuevo encuentro para compartir una mañana de sábado con muchas noticias, muchos comentarios, para escuchar y aprender de quienes nos visitan en este estudio, para contarnos todas las cosas que hacen en cada una de sus actividades. Queremos compartirlo con ustedes toda la mañana, todas las cosas. Por lo tanto, le pedimos que no se vayan de la sintonía de la radio y tengan la paciencia de acompañarnos. Aquí, en Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como les decía, amigos, es el momento de poder conversar con ustedes a partir de estos momentos. En la parte técnica, pues JJ, y también está otro compañero que nos acompaña muchas veces, Ángel. Ángel, buenos días, gracias por estar aquí, Ángel Rubio, que les habla de castellano, y en fin, un montón de amigos que nos iremos juntando a lo largo de la mañana para estar con ustedes conversando, hablando, charlando, intercambiando impresiones, aprendiendo, que también es muy importante. Por lo tanto, no se vayan de nuestro lado. So we're okay, we're fine. Baby, I'm here to stop your crying. Chase all the ghosts from your head. I'm stronger than. Y nuestro mejor deseo también, porque en estos momentos, justo en estos momentos, podemos abrir las ventanas de nuestro estudio Félix Ortega para poder percibir ese aire limpio que cada sábado entra en este estudio para compartirlo con ustedes. Por favor, adelante. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha. Cada mañana de sábado, el primer invitado que tenemos y trae su sonrisa y sus buenos ánimos, nuestro amigo que está aquí, Guillermo Contreras. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Un sábado más juntitos, ¿eh? Sí, un sábado más fresquitos. Pero sí. no tanto. El otro, la semana pasada estaba más fresquito que hoy. Sí, claro. Se nota que ya empieza el verano. Se irá alejando la primavera. La primavera. Y el verano va a empezar a ser de las suyas estos días, al parecer, porque subirán las temperaturas, como es costumbre en estas fechas. Pero bueno, estaremos aguantando ahí, ¿no? Ya, aguantaremos. Como un valiente. Sí. El otro sábado quedamos de compromiso de hablar de una fiesta que se va a llevar a cabo esta noche, que es una fiesta muy importante para quienes nos gusta compartir el aire fresco de la noche de un sábado, y que hace muchos años ya se está repitiendo este encuentro. Sí, es la Noche Verde de la Somadilla, que organiza el Consejo de Distrito Norte y el Ayuntamiento de Córdoba, y que viene siendo normalmente el primer sábado de julio, y es un encuentro fresco, verde, en ese precioso parque, todavía con poco arbolado, pero precioso parque, donde podemos encontrar a partir de las 9:15 de la noche y hasta la madrugada de todo, desde talleres de identificación de rapaces nocturnas, hay una suelta de aves, exposición de pintura, hay exhibiciones de danza, de, en fin, montones de actividades, música, cine, y talleres de baile, tómbola solidaria. Nos juntamos, como digo, lo organiza el Consejo de Distrito Norte y el Ayuntamiento, y nos juntamos con ellos, con ellas, diferentes organizaciones. Podemos encontrar a Manos Unidas, en fin, hay un montón de organizaciones que van allí, Amnistía Internacional, pues a poner mesas informativas. Yo estoy contando esto porque como Valdeolleros se mueve por el clima, como miembro de esa campaña que llevamos desarrollando en el barrio de Valdeolleros desde hace ya año y medio, pues nosotras, Valdeolleros se mueve por el clima, vamos a estar también allí en la Noche Verde de la Somadilla con una mesa informativa y, bueno, pues con algún tipo de talleres y con algún tipo de actividades para que llegue a la ciudadanía nuestro mensaje de sensibilización sobre el tema del cambio climático y para irnos preparando a fin de más adelante sentarnos con las administraciones a efectos de determinar qué hay que hacer en el barrio para que dentro de 20 años pueda seguir siendo habitable. Tenemos que tomar ahora las medidas, plantar ahora los árboles que nos darán sombra y nos refrescarán dentro de 20 años. Y eso es un poco el objetivo de la mesa informativa que pondremos esta noche. Valdeolleros se mueve por el clima. Oye, y las autoridades son receptivas a esta sugerencia que hacéis para que en 20 años podamos disfrutar de una noche, de la sombra durante el día o del frescor durante la noche. ¿Es posible que exista esa sensibilidad en las autoridades correspondientes? No, en absoluto. El tema del cambio climático es una auténtica emergencia planetaria y en todos los niveles de la sociedad debería estar ya instalada la idea de que, como dije el otro día, el cambio climático ya está aquí, porque ya se ha incrementado la temperatura media en el planeta a un grado, vamos camino de los 2 grados, y para el año 2050 podríamos estar entre 3.5 y 4 grados. No son conscientes, digo, el conjunto de la sociedad y las administraciones tampoco, de que esto no se ataja con pequeñas campañas informativas, ¿no? Vamos a hacer una campaña informativa. No, esto hay que coger el toro por los cuernos. Y las inversiones que habría que hacer para preparar esta ciudad para que dentro de 20 años siga siendo habitable son enormes y habría que priorizarlas. Y esto no se hace así porque suponemos que porque no es popular. Es más popular y da más votos organizar ríos mundis y noches blancas del flamenco y cosas de esas. Que son supuestamente costosas, ¿no? Sí, nosotros, tengo entendido, ¿no? Nosotras estaríamos encantadas con que esas inversiones o inversiones de un calibre similar se utilizaran en poner en marcha a la comunidad cordobesa, al conjunto de la comunidad. Como digo, aquí tenemos que estar todas, administraciones, todo tipo de instituciones, empresarios, comerciantes, ciudadanía, los hombres de la cultura, la universidad, educadores, activistas sociales. Aquí tenemos que estar todos subidos. O sea, un grupo multidisciplinar, sí, ¿no? Sí, sí. No, multidisciplinar no, la sociedad es su conjunto. Todos, aquí no puede faltar nadie. Además, dentro de esa actividad, ¿tú consideras que últimamente los ciudadanos de Córdoba están participando de esta noche verde? La Noche Verde es un exitazo, sí. Siempre, El Consejo de Distrito Norte tiene 2 actividades, el día vecinal, que viene siendo en torno al 23 de abril, este año ha sido creo que el 28, y luego la Noche Verde. Este año también hemos estado, Valdeolleros se mueve por el clima, en el día vecinal, pero fue una mañana un poco desapacible, hubo viento frío, y bueno, pero de todas formas se reúne en un conjunto de colectivos y hay una oferta de actividades muy jugosa, tanto en el día vecinal como hoy, en la Noche Verde, sí. Bueno, esperemos que esta noche no sea una excepción y la gente pueda participar de estas actividades que son tan interesantes, divertidas, y pasar una noche así al aire libre, pues no está mal, ¿no? Seguro. Una vez al año, ¿no? Seguro que lo vamos a pasar bien. Porque tú dices que hasta tarde, ¿no? Sí, hasta que el cuerpo aguante. Ah, bueno, pues mira, a ver si el cuerpo aguanta Y ver un amanecer también debe ser increíble, ¿no? Hay observatorio, no creo que se acabe tan tarde, pero hay observatorio astronómico. En el mirador. Dijeron que iban a haber telescopios y cosas que la gente pudiera mirar. Empieza a las 10 de la noche, aunque no habrá suficiente oscuridad a esa hora todavía. Pero sí, hay buena oferta de actividades. Bueno, ¿algún otro tema? Pues hace un par de semanas quizás salió ya esta información que se ha pulido un poco en estos días y que yo quería comentar aquí, el despilfarro en infraestructuras de las administraciones públicas en el Estado español. Sabéis que Ecologistas en Acción somos una organización tremendamente crítica con las infraestructuras. Creemos que en este Estado hay los sucesivos gobiernos han desarrollado planes de infraestructuras, pero no es eso lo que hay que desarrollar. Lo que hay que desarrollar son planes de movilidad, que no es lo mismo, porque un plan de infraestructuras pretende pues definir qué infraestructura vamos a construir, y un plan de movilidad quizá pretende todo lo contrario, intentar evitar construir infraestructuras, pero conseguir que las personas podamos movernos de una forma sostenible en el tiempo. Porque ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Pues un plan de movilidad determina por ejemplo, cuál debe ser la proporción ideal de desplazamientos peatonales en la ciudad, de desplazamientos en bicicleta, de desplazamientos en transporte público y en transporte privado. Y en función de esa definición, pues se organiza la ciudad. Si hubiera un plan de movilidad en Córdoba, pues a lo mejor el plan deducía que había que cerrar determinadas vías. Se me ocurre, por decir alguna, pues la avenida Medina Zahara, porque es, supongamos, una gran vía de tránsito peatonal y de bicicleta. Eso es construir la ciudad desde la perspectiva de la movilidad. Pero lo que se hace a nivel de Estado, también aquí en esta ciudad, es construir la ciudad a la medida de los vehículos, de los desplazamientos privados. ¿Qué son estas despilfarros en infraestructuras? Este es un trabajo de la Asociación de Geógrafos Españoles. Creo que esto puede dar garantías. Es una organización, un, digamos, colegio profesional. No exactamente, pero bueno, muy acreditado, ¿no? Y han hecho un estudio desde el año 1995 hasta la actualidad, un poco más de 20 años, sobre qué tipo de infraestructuras se han construido que no sean eficientes, que no sirvan, que sean proyectos fallidos, digamos, ¿no? Y han determinado que en el total del Estado español, en este periodo de 20-22 años, se han construido infraestructuras despilfarrando dinero público por importe de 81.000 millones de euros. De esta tremenda inversión despilfarrada corresponden a la Administración Central 45.000 millones, y el resto se distribuye entre comunidades autónomas y ayuntamientos. La comunidad autónoma más despilfarradora ha sido Cataluña, después Madrid, después Valencia. Así podemos llegar hasta los ayuntamientos y comentaremos luego que en Córdoba esta cifra alcanza los 95 millones de euros. Supongo que en los lugares que tú has mencionado antes, Barcelona, Madrid, Valencia, tendría otras connotaciones que no son precisamente el servicio a la ciudadanía, ¿no? La construcción de infraestructuras muchas veces responde más a los intereses de las constructoras que a las necesidades reales. En este caso, algunas comisiones que, por supuesto, cobraban, esto, ¿no?, viene asociado también a que cuanto más ladrillo, cuanto más hormigón, pues más comisiones, sí, más 3% para mi bolsillo, ¿no? Hay un economista que dice que si se evitaran todos estos gastos en infraestructura, posiblemente se pagaría gran parte de la deuda. Hombre, 81.000 millones son muchos millones, claro, de infraestructuras despilfarradas. El resto son infraestructuras que pueden resultar eficientes, pero que podríamos haber prescindido de ellas. Voy a contar un poco los 45.000 millones de la Administración Central, a qué tipo de inversiones responden. Sobre todo son líneas de AVE, bueno, lo que son grandes infraestructuras. Líneas de AVE, autopistas, autovías, aeropuertos, puertos y también algunas desaladoras que han demostrado ser fallidas, ¿no? ¿Cuál es la crítica a estas infraestructuras? Tenemos el ejemplo típico de las autopistas de peaje de Madrid, que se construyeron para dar negocio a las constructoras en esa comunidad autónoma, y que ahora, pues prácticamente todas ellas, las radiales de Madrid, prácticamente todas ellas, están en proceso de rescate porque se han demostrado ruinosas. Hombre, eso se sabía. Si se hubiera hecho un buen estudio de mercado, y no un estudio de mercado a medida de las necesidades de las constructoras, esto habría quedado bien claro, ¿no? Entonces, en AVE nos encontramos líneas cerradas, tramos sin acabar, líneas innecesarias y sobrecostes desproporcionados, ¿no? En aeropuertos, bueno, aquí ya cabría bueno, echarnos todos a reír, ¿no? Con los aeropuertos cerrados, tirarnos de los pelos en vez de el aeropuerto reír, ¿no? De Ciudad Real, el de Castellón, el de Huesca, el de Lleida y el de Córdoba. Y el de Córdoba, atención, con no llega a 7.000 pasajeros año, que se diseñó en el digamos, diseño de la obra de ampliación, se hablaba de 180.000 pasajeros año, ¿no? Y estamos en 7.000. No alcanzaremos los 180.000 en la vida, ¿no? Pero claro, es que esto... quiero decir, no hay que hacer grandes estudios de mercado para darse cuenta que esto es un fracaso. Alemania, que tiene 80 y tantos millones de habitantes, tiene 24 aeropuertos. En España, con la mitad de población, tenemos el doble de aeropuertos, 48. ¿Qué ocurre? Pues que aquí cualquier alcalde que se precie quiere tener un aeropuerto. Claro, un Guggenheim, una parada AVE, un aeropuerto y, oye, si se tercia, pues también un puerto de mar, ¿no? Como un gran casino, ¿no? Como piden los vecinos de Vallecas tan razonablemente, Vallecas puerto de mar, ¿no? Pues, entonces, este estudio, que es un estudio muy riguroso y que ha tenido bastante difusión, demuestra en qué medida las administraciones públicas disparan con pólvora ajena, porque en definitiva estos recursos son de todos y de todas. Bueno, pues fíjate, va pasando la mañana. Ya, en el caso, Guillermo, ¿algo más que añadir? En el caso concreto de Córdoba, señalan los geógrafos, la Asociación de Geógrafos, tres inversiones. Ya he dicho que eran 95 millones de euros, que es la inversión del aeropuerto con 50 millones, la inversión en el Parque Joyero y en el Palacio de Congresos. Aunque en el Parque Joyero me choca que quede, porque esto en principio era una inversión de Cajasur, el Palacio de Congresos del Parque Joyero. Y me choca que figure, porque en principio es despilfarro en administraciones. Otra cosa es que el ayuntamiento de José Antonio Nieto heredase ese Palacio de Congresos, supuestamente por una donación de Cajasur que no fue tal, y ahora nos encontramos ahí con otra patata. Bueno, Guillermo, pues esta noche a disfrutar de este verde de las Somadillas, esta noche verde y disfrutar de todas las actividades que son múltiples. Y que seguramente usted, amigo o amiga, oyente, va a poder disfrutar de una gran noche, pasarlo muy bien usted y toda la familia, ¿no? Para noche niños, para todos. En, ¿no?, familia, noche en verde familia. En familia, en la Somadilla. Eso es lo más importante. Así que, Guillermo, pues nos vemos el próximo sábado. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos, informarnos y aprender de todo lo que nos cuentas. Gracias, Guillermo. A vosotras. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Hola.